juntos, nada de amenazas. Confía en ti. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida te golpea hacia adentro y golpea hacia afuera. Y en sus alas no puede mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de escuchando trazos de nuestra identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, ya estamos de regreso. Y estamos en nuestro segmento de la historia que no nos fue contada. Simón Bolívar decía, manifestaba: nos ha costado trabajo enfrentar el lastre del colonialismo y el neocolonialismo, y debe esperarse una firme determinación regional en defender la independencia duramente alcanzada. Estamos en tiempos de bicentenarios, donde la mayoría de nuestros países de América están conmemorando justamente un año más de las gestas independentistas. Iniciamos, como les mencioné la semana pasada, con la batalla de Carabobo, los 200 años de la batalla de Carabobo, justamente en Venezuela, que dio ahí dio el inicio para que Simón Bolívar, nuestro libertador, pudiera independizar a toda nuestra América con esa visión internacionalista e integracionista, que es tan importante resaltarlo. Y que tenemos que continuar a una segunda reindependencia, justamente por tanta injusticia social, con ese norte global que no deja de acechar a los pueblos soberanos, con tantas invasiones y guerras injustificadas, simplemente por el poder económico y el interés de los recursos naturales de los pueblos. Se crea falsos positivos, se proyecta políticas injerencistas nefastas, como siempre he dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, porque tenemos que estar conscientes para defender de nuestros derechos, que son nefastas a la democracia, a la paz y sobre todo a la vida y dignidad de los pueblos y de los seres humanos. Entonces, por eso es importante estar siempre integrados, defendiendo nuestros derechos, uniéndonos con los pueblos, que nuestras causas son las mismas, que es la libertad y la justicia social. Reiteramos nuestra solidaridad profunda con el pueblo hermano de Colombia, con ese pueblo que resiste, lleva varios días, ya más de 24 días de paro nacional, no, contra ese gobierno neoliberal que ha vulnerado de igual manera los derechos humanos del pueblo colombiano, con esa violencia de cual estado terrorista al más estilo dictatorial y fascista. Bueno, y otros países tantos del mundo de América que siguen luchando por su autodeterminación en contra del colonialismo, del neoliberalismo, del fascismo y de las visiones patriarcales. Justamente con esta canción, Golpes, de la Karina Clavijo, en nuestro país se siguen violentando a los derechos también de las mujeres, se nos sigue matando simplemente por el hecho de ser mujeres. Hay que cambiar nuestra conciencia, nuestra forma de ver la vida. Tenemos que aprender a ser mejores humanos cada día que amanece un nuevo sol, ¿verdad?, en esta tierra maravillosa. Y también invitarles a que sigan pues cuidándose. Estamos todavía en la pandemia de la COVID-19 y la pandemia se ha llevado muchas personas, muchos seres, muchos amigos, mucha gente conocida y camaradas que se ha llevado la pandemia. Así que a cuidarse muchísimo. Mucho dolor realmente esta pandemia nos ha causado, y mucho más dolor el mal manejo de estos gobiernos neoliberales que no les ha importado en absoluto la vida. Bueno, vamos a leer justamente esta crónica, como les mencioné al inicio del programa, escrita por el doctor e historiador Juan Paz y Miño, intitulada 24 de mayo de 1822, Batalla del Pichincha, triunfa el proceso de la independencia del Ecuador. La conducción de la campaña militar sobre Quito quedó en manos de Antonio José de Sucre, oficial enviado por Simón Bolívar y uno de sus más fieles seguidores. Sucre salió de Guayaquil primero con rumbo a Cuenca, para luego ascender hasta la capital de la Audiencia. En forma itinerante, Sucre enfrentó a las tropas del ejército realista enviadas a su encuentro, pero el avance del general fue imparable al obtener el apoyo de los distintos pueblos liberados. Cuando a mediados de mayo de 1822 estuvo próximo a Quito, las autoridades audienciales habían tomado las previsiones militares necesarias, colocándose al frente del comando realista el presidente general Melchor Aymerich. Ante la plaza fuerte de Quito, el general Sucre planificó un movimiento envolvente, para lo cual, partiendo desde Chillo Gallo en la noche del 23 de mayo, intentaría trasladarse al norte de la ciudad, por las faldas del Pichincha, en la madrugada del día 24, con el propósito de romper el posible cerco. Aymerich dispuso enfrentar al ejército patriota en las mismas faldas del volcán. El enfrentamiento duró 3 horas, desde aproximadamente las 9:30 hasta las 12:30 del mediodía, de acuerdo con el parte militar elevado por el general Sucre. Esta gloriosa jornada, marcada con la sangre de 500 cadáveres enemigos y con 300 de nuestros ilustres soldados, ha producido sobre el campo 1.100 prisioneros de tropa, 160 oficiales y jefes, 14 piezas de artillería, 1.700 fusiles, fortinutas, cornetas, cajas de guerra, banderas y cuantos elementos poseía el ejército español. Cierro comillas. 13 años habían transcurrido desde la Revolución de Quito, que el 10 de agosto de 1809 inició el proceso de la independencia del país, y sin duda las circunstancias habían cambiado. Para 1822, todas las regiones hispanoamericanas se hallaban en lucha e incluso buena parte de ellas ya estaban liberadas del yugo español. La liberación del país de Quito era impostergable, de manera que las fuerzas patriotas organizadas en Guayaquil por el general Sucre se unieron soldados provenientes de las distintas regiones hispanoamericanas. Por eso, en la batalla del Pichincha participaron una división del Perú con 2 batallones al mando del coronel Andrés de Santa Cruz, al escuadrón de granaderos de Buenos Aires, comandado por Juan Lavalle, la división colombiana al mando del patriota español José Mires, integrada por los batallones Paya, Yaguachi, Alto Magdalena y por el Albión, que estuvo bajo el comando inglés del comandante John Mackintosh, la escuadra de dragones al mando del alemán Friedrich Rasch y la de lanceros, además del escuadrón de dragones justamente al mando del alemán justamente Friedrich también, ¿no? Y también, como les decía, un escuadrón de cazadores. Unos 2.791 hombres del Ejército Libertador enfrentaron a unos 2.000 hombres de las tropas realistas. fue en consecuencia una batalla internacionalista, con espíritu hispanoamericano, hoy diríamos latinoamericano, dolorosa y trágica, en la cual la muerte del joven Abdón Calderón, héroe de las tropas patriotas, se convirtió en símbolo de drama humanos de la época. Pero al mismo tiempo, la del Pichincha fue una batalla histórica por haberse consolidado la independencia de la antigua colonia quitense, que después de 5 días, el 29 de mayo de 1822, se incorporó a la República de Colombia, la gran patria soñada por Simón Bolívar, con el nombre de Departamento del Sur o Ecuador. Esta crónica, reitero, fue escrita por el historiador latinoamericano ecuatoriano doctor Juan Paz y Miño, lo que nos simboliza la importancia de estas gestas libertarias de toda nuestra América y de toda esa integración que hubo entre los pueblos, liderado por el libertador Simón Bolívar, ¿verdad?, con esa visión integracionista de una sola patria. Y eso es posible, nuestra patria grande, con libertad, autodeterminación y soberanía. Así es, somos independientes. Y ya justamente dejamos más o menos 500 años de ser colonia española. Bueno, vamos a irnos a nuestro corte musical, a nuestro segundo corte musical, y nos vamos con Rubén Blades, con la canción intitulada Desaparecidos. Enseguida regresamos. Usted está conectado a su programa Trazos de Nuestra Identidad, www.radiocce.com. Vamos con la canción. Thank you. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Jesús Cobo y quiero saludar a Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, espacio radiofónico que permite destacar lo mejor de nosotros como cultura. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Cortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumad Ortiz. Bueno, estamos ya de regreso y muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Bueno, quiero realizarles, antes de irnos a nuestro segmento de La Memoria Colectiva, nos vamos a ir con El Dorado, El País de la Canela. Quiero realizarles una invitación. Ustedes saben, les he comentado que la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS, se ha sumado justamente Capítulo Ecuador al Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, justamente en conmemoración a nuestros bicentenarios de las gestas independentistas. Entonces ha venido haciendo una serie de actividades importantes a través de este comité promotor, donde participan varias organizaciones, colectivos en general, han venido realizando varias actividades entre foros académicos, ¿verdad?, encuentros de pensamiento bolivariano y latinoamericano. Se lanzó justamente la Escuela del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano en homenaje y en honor al historiador ecuatoriano latinoamericano doctor Jorge Núñez Sánchez, y que fue parte y miembro fundador de CEPAS y también mentalizador de este proyecto innovador importantísimo de acercarnos a nuestra memoria histórica a través de nuestros líderes y lideresas de las gestas independentistas, pero también de tantos aportes importantes de ese pensamiento bolivariano latinoamericano y también contemporáneo que están aportando los diferentes escritores, profesores, académicos, ¿no? Y llevar esa educación, esa transmisión del conocimiento a las diferentes organizaciones, a los jóvenes, mujeres que quieran aprender e introducirse y tener también una oportunidad de estudio. Vamos a seguir manteniendo esta información para cuando se abran los primeros talleres y módulos de aprendizaje del Centro de Estudios del Pensamiento Bolivariano y Latinoamericano. De igual manera, se empezó desde el mes de abril el Festival de Cineforo Bolivariano. Y justamente esta semana les quiero invitar, este sábado 29 de noviembre, de mayo, se va a realizar ya la tercera semana, como les mencionaba, de este festival con la película, el largometraje intitulado Bolívar Soy Yo. Entonces van a estar como comentaristas nuestro querido cineasta, director de cine ecuatoriano Carlos Naranjo, y también parte de la Cinemateca y director de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a estar Pablo de la Vega, de la Defensor de Derechos Humanos, y también nuestra querida amiga Chachi, ministra consejera de la Embajada de la República de Cuba acá en Ecuador. A partir de las 5 de la tarde, vía Zoom, ha tenido realmente muy buena acogida, y para estas tardes un cine histórico, conmemorativo, y ese análisis que debe hacérselo oportuno y acertado por parte de los comentaristas que han estado durante estos casi